Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIT Radio Cantabria. Dios dijo que entre las rosas tú eras la rosa pura, y fueron todas las cosas espejos de tu hermosura. Llevan a sueño que se llama libertad, llevan a es un sueño que se llama libertad. Surgiste como un poema que nadie jamás ha escrito, y tu belleza fue emblema de nuestro amor infinito. Llevana es un sueño que se llama libertad, Llevana es un sueño que se llama Marcu. Buenas, buenas. ¿Tú te acuerdas de la tía Cascante? ¿La tía Cascante? Sí, pues esto es igual, no callamos, tío. No callamos. Oye, pues tengo que traer ese cuentuco. Para recordarlo, claro. Sí. Hoy tenemos otro cuentuco. Tenemos El hijo de la burra, de Jesús García Preciado. El burruco, entonces. ¿De Jesús García Preciado? Sí, señor. Ese lo que diga va a misa, vale. Como se suele decir. Ese sabe más... Pues sí. Que no sé, que el que más sabe de etnografía de Cantabria, vamos, fijo. Por lo menos uno de los que más sabe. Pero pues, ¿no? Ha hecho una pila de libros así, no sé cómo es de grande. O sea, tamaño folio, 6 volúmenes de cuentos, aparte de que los primeros son cuentos, los primeros 5 ejemplares, o como quieras llamarlos. El último son recopilaciones de dichos que había, de ánima. Estuve leyendo el otro día y era esto de cuando veían, que hacían lo de las calabazas. ¿Sí? Sí, que ponían las calabazas y salían por ahí con iluminadas y no sé qué. Ay, qué también bueno. Lo cuentan el... Qué bueno, qué bueno. Y había otro que decía que le querían asustar y dice, como coja yo al que me está asustando, no sé qué. Lo voy a retorcer. Sabía que había alguien. Bueno, pues El hijo la burra está incluido en Cantabria, Cuentos de la tradición oral, volumen 1, de Jesús García Preciado. Y este es un cuento que se grabó para El Vígaro. No, no lo recuerdes. El Vígaro. Y fue emitido el 26 de junio de 2005, aquí en esta emisora. Esto es como... Ya es como la tía José Fuca. Igual. Hablamos de tiempos... En tiempos pretéritos. Imperfecto, pretérito. De tiempos de... Bueno, ya es una historia de que gracias a ti hay estos cuentos por ahí. Bueno, pues oye... ¿cómo se dice? Se hacía ahí en el programa y ahí quedan. Interpretados, ¿no? ¿Cómo se dice lo otro? Narrados. Narrados por ti, y con su musiquilla y todo. La musiquilla que va a acompañar al hijo la burra, mira, está extraída del disco de Mike Oldfield, Herger's Reach. Uh-huh. Un disco del año 79, me parece, o 78, o 77, por ahí. Después del famoso Tubular Bells. Pero antes tenemos que escuchar... Pues ya hemos comentado a tía José Fuca. Y nos vamos a ir hasta febrero de 1959. Ya hemos pasado el 58. Nos costó, ¿eh? Vamos, es que íbamos... hace 2 o 3 semanas íbamos en diciembre, luego volvimos a noviembre... Sí, porque a veces se nos traspapelan los... Da igual, tampoco tiene por qué seguir un orden. Hombre, pero... pues sí, un poquito, pero bueno... Sí, vamos más o menos avanzando en los años. Claro. Venga, pues comenzamos con este capítulo, comenzamos no, porque ya hemos iniciado Cosucas de Cantabria, pero seguimos con las cosas de tía José Fuca. Uh-huh. Y luego hablamos de conciertos y magostas y finalizaremos con el cuentuco, con El hijo la burra. Todos bailan bien, bailar con mucha alegría, bailar muchachas, bailar bien. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Las cosas de tía José Fuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de 2 décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía José Fuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Hay cosas que nunca cambian, sin importar el año del calendario. Que febrero es un mal mes para el comercio es un hecho conocido. Y a pesar de que actualmente, con eso de la crisis, comiencen las liquidaciones al día siguiente de Reyes. Pero en 1959 las liquidaciones comenzaban en febrero, como Dios manda. Ya nos avisaba Bartolomé que la cosa económica no iba nada bien aquel año, aunque por entonces se resolvía la crisis dando la vuelta al cuello de la camisa, repasando los calcetines o poniendo mediasuelas a los zapatos. Cuando ya la tela no daba para más, la avispada ama de casa acudía a las liquidaciones de febrero y particularmente aquellos comercios que anunciaban en sus escaparates pintados con blanco España la deseada palabra liquidación. Y en época de apretarse el cinturón, nuestro corresponsal destacaba la labor diaria desarrollada por el llamado comedor de invierno, donde se venían sirviendo unas 70 comidas diarias a personas de escasos recursos económicos, con un coste total diario de 585 pesetas. Por lo que hoy nos parece este escasísimo importe, los rectores del comedor eran capaces de servir diariamente a cada comensal el siguiente menú: potaje de garbanzos, alubias o lentejas con arroz, carne, chorizo, tocino, pimientos, tomate, pan, un trozo de queso, un vaso de leche. Pero hay quien dé más por menos. Y en los diálogos José Fuca corresponsal vemos que al invierno no se le come el lobo, refranea José Fuca refiriéndose al pasajero buen tiempo. Cuanto si más, nos lo enjareta la de Fresnea queriendo decir tanto más si, o sencillamente además de. Hace también una cita de la puerta giratoria que existía en el Café Cántabro, de grata memoria para los que conocimos aquella institución que era este establecimiento. De completo verano llegó tía José Fuca al mercado. Ahora que ponen tanto las gallinas y ni don Paco ni don José le pueden consumir la producción, es fácil dar con ella en la Plaza del Grano. Allí estaba la buena señora con una cesta de huevos bien colorados entre la hierba fina del prado de las Llosas. Esto nos lo dijo ella, para que no se rompan con el traquetreo del burro de Fresneaca. No se quejarán ustedes, señora, que este invierno es primavera. No, hijuku, no nos quejamos. Pero tampoco olvidamos el refrán de que al invierno no se le come el lobo, ¿eh? Por si acaso, no nos fiamos mucho, que estamos en febrero el corto. Y puede ocurrir entre había muchas cosas. Oh, que yo he visto nevas en mayo. ¿Cuántos y más en febrero o marzo? Vaya cesta de huevos que trae hoy, ¿eh? Sí, ponen mucho las gallinas. Pero ya ve que han bajado. Pues no llegan a darme ni 6 duros la docena. No todas las cosas que tengo que comprar andan al respetive. Pues por algo se empieza, señora. Hemos empezado nosotros. Bueno, alguno tenía que ser. ¿Y sabe usted quién viera de seguirnos? Pues, ¿quién? Pues, ¿qué hacen los piensos? O que nos den ceba y avena baratas. Todo se andará, señora. De eso se trata ahora. Y díganos, ¿qué ha visto por ahí hoy? Pues la verdad, hijuku, a ti cuenta que nada. Fui al cántabro a buscar esos papelucos del fútbol para los mis nietos. Ave María Purísima. Si vuelvo a casa sin ellos, los mis nietos me volverían loca. Ah, ya, las quinielas. Sí, eso, que nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, dite de cosa que fui al cántabro y créame que me vi mal pa' pasar, ¿eh? Ay, primero las amotos y bicicletas que vi en la acera y no me dejaba en sitio. Pues, aquella puerta venga a dar vueltas y vueltas. Si no es por Ángel el encargado, no salgo de allí. Ay, Naihuku, que una está hecha la antigua. Y se reía la buena mujer de muy buena gana. El periódico Alerta de esta semana, segunda del mes de febrero del 59, se hacía eco de una inquietante noticia llegada desde la mismísima Roma. En Italia, decía, se separan 7.000 matrimonios cada año. Ante tamaño desaguisado, Monseñor de Monasche había decidido poner en marcha una oficina de felicidad conyugal llamada oficialmente Centro de Consulta Prematrimonial y Familiar de Roma, dedicado al asesoramiento de los futuros esposos y padres de familia. Esta noticia y la proximidad del conocido Día de San Valentín daban pie a nuestro corresponsal para hacer una difícil pregunta. ¿Qué es el amor? Amigo Bartolomé, no sabes dónde te estás metiendo. Para resolver la cuestión, nuestro hábil periodista acudía a la definición del espasa. dice, el amor no es otra cosa que una elevación del espíritu al presentársele ocasión de acoger algo marcado con un atractivo. Vaya fracaso de definición. Desalentado por la respuesta, Bartolomé acudía a Ortega y Gasset, para quien el amor, y concretamente el enamoramiento, era pura sugestión. Desalentado por esta nueva definición, nuestro amigo recurría a pasar revista a los grandes amantes de la historia en busca de los síntomas de tan rara enfermedad. Romeo y Julieta, los amantes de Teruel, o el propio Don Juan Tenorio, podrían ser buenos representantes del género. El modus operandi solía ser, en todos los casos, parecido. Él llegaba a la ventana de su amada y se ponía a cantar o a recitar, mientras ella le tiraba una flor. Pero si en vez de ella era el padre el que se asomaba a la ventana, la flor se trocaba en tiesto. Y decía, esos amores, amores que se ganaban a punta de espada. Hoy, para ganarse el amor a punta de espada, hay que meterse torero. Porque así como así, no nos dejan salir embozados en larga capa y con espada en la mano, para decirle al primero que encontremos, ¡alto ahí, quien quiera que seáis, si no reconocéis al punto que mi amada es más bella que la Loren! Pagaréis cara vuestra osadía. Y el relato de la conversación con tía José Fuca venía en estos términos. No se le ocurre ni al que asola manteca, adagio muy socorrido para determinar haber hecho cosas de poco juicio. Dice también que los torrelavegueses no se espurren para contribuir a los gastos de construcción de la iglesia de la Virgen Grande. No ser espurrido es no ser generoso. Cosa similar en la fonética es espurrir, que para Manuel ya no es morirse, entre otras cosas. Sin finitu, para el infinito, es en el lenguaje de tía José Fuca. En la puchera de Pereda se redunda así, painsécula sin finitu. Se queja la señora de las ventanas del edificio de Telefónica, que abren para afuera las de la planta baja. Y añade que ni al diantre se le ocurre cosa igual. Diantre, según aforismos, giros y decires de Bartolomé, es uno de los innúmeros nombres del demonio. Ella. Nos retrasamos un poco ayer, y cuando fuimos a la Plaza del Grano a ver a tía José Fuca, esta ya no estaba allí. Por cierto, que había muchísima gente y tardamos un buen rato en poder llegar al lugar donde, indefectiblemente, se pone ella. Pero allí estaba su amiga tía Camila, que nos dijo... No has hecho más que marcharse. Si usted va por esa calle que sale a Cuatro Caños, entavía la encuentra en mitad de Consolación. ¡Vaya ahí va ella! ¡Alcáncela! Hicimos lo que nos indicaba esta oronda señora... Salimos en la dirección indicada, pero no dimos con ella. Se nos debió descabullir entre tantu regumbiu, como ella dice. Por ello nos situamos en Cuatro Caminos, seguros de que por allí tenía que pasar. A esperar, se dijo. No tardó mucho en llegar. En la cara, ya de lejos, pudimos ver que venía de muy mal humor. Es una señora que no oculta ni disimula sus impresiones. La saludamos con muchas reservas y la dejamos ir hasta que la lengua nos dijera qué le pasaba. Ya lo veo, ya. ¿Qué me ha conocido? ¿Qué estoy? Estoy de mal humor, de malas pulgas me encuentro hoy. Pues, ¿qué le ha pasado, señora? ¿Qué le ha pasado, hombre? Nah, hay cosas que no se le ocurren a que sola manteca. Y a luego pagamos los demás. Pues, ¿qué fue ello, hombre? Porque tuvimos con la señora Camila y nada más nos dijo. Es que Camila no se ha enterado. O sea, que fue después de dejarla. Mesmamente. Pues resulta que salía de la plaza y me dio por fijarme en las obras de la iglesia. Ah, que por cierto, hoy no sé cuándo se van a terminar. Más parece que si ustedes no se espurren más, tienen obras pas infinitum. A ver si se enternecen. Pues, bueno, como le iba diciendo... Iba yo distraída mirando para arriba y así de pronto sentí un golpe en la cabeza en sala aparte. Bueno, que le cayó alguna piedra, un tiesto, ¿acaso? ¿Qué piedra, qué tiesto, ni qué niño muerto, hombre? ¿Qué le parece a usted que fue ello? Pues la verdad es que no lo comprendemos. Ay, ¿no dice usted que salió detrás mío? Sí. ¿Y no vio nada? Pues por ver. Ay, pues mire usted, yo vi las estrellas. ¿Sabe con qué me di el golpe? Ni por asomo. Ay, pues con las ventanas de teléfonos que abren pa fuera. Y además son de hierro, ¿sabe? Menudo chinchón me hice. Ay, ahí derecho. Y la buena señora se llevaba ya a la mano formando una concavidad, como queriendo abarcar el chinchón o el chichón. No, no hay derecho, señora, no. Ni al diantre se le ocurre abrir las ventanas pa' afuera, tan bajas. Yo que iba en albarcas. Una vez que te quise fue por el pelo. Ahora que estás pelona ya no te quiero. Ya no te quiero, niña, ya no te quiero. Una vez que te quise fue por el pelo. Enséñame cantares, morena mía, que se me han olvidado los que sabía. Los que sabía, niña, los que sabía. Enséñame cantares, morena mía. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. El arroz con leche, por debajo la puerta te echo un ladrillo, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venirte a ver, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora, se levante usted, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de tomar café. La mujer que no come con su marido, lo mejor del puchero ya lo ha comido, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venirte a ver, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora, se levante usted, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de tomar café. La mujer que lo niega cuando lo siente puede darte la vida y darte la muerte, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venirte a ver, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora, se levante usted, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de tomar café. Thank you. La despedida he dado, no me han oído. Ahora con mis honores yo me retiro. Porque ya es de día, porque ya se ve. Porque ya es la hora de venirte a ver. Porque ya es de día, porque ya se ve. Porque ya es la hora, se levante usted. Porque ya es de día, porque ya se ve. Porque ya es la hora de tomar café. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Pues vamos con más cosucas. Marcu, ¿qué tenemos por ahí? Habíamos escuchado a César, que no hemos dicho. Sí. El del jersey azul, como se suele decir. El del jersey azul. Que el rabelista... César Higuera. De Covejo. El chaval de Covejo. Y que había tocado como ya es de día o eso. Bueno, una... Como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te pasa un ladrillo. Te he hecho un ladrillo, sí, sí. Bueno, pues sí, sí, tenemos cosas de las que hablar, comentar. ¿Con qué vamos primero? ¿Con el pozo? Ah, bueno, sí, vamos a hablar de, ya que hablamos de Rabelais, vamos a hablar de instrumentos. Uh-huh. Y pues eso nos lleva a dos cosas también, a las escuelas de folclore. Así y es. Ya, en este caso, al Pozo Hondo, que es organizado por Adif. Dentro de todas las escuelas, pues van a hacer una pequeña exhibición el viernes en Santander a las 8, en Tantín. Así vamos, es. Donde Modesto Tapia, el centro cultural. ¿Los y adultos? Eso, sí, porque el día 15, ¿no? Es el día 15, el viernes siguiente, en los chavales. ¿A las 6:30, me dices? Claro, es que son una pila de ellos. ¿Y será aquí en Torre la Vega? En el Marqués de Santillana. Uh-huh. Exactamente, aquí, en Portugal. En Portugal. El Pozo Hondo. Y más escuelas de folclore, claro. Ah, bueno, sí, que ya comienza la de el jueves. Comienza la de Santander, en el escenario Santander. Y tú has comentado por ahí que está ya también en marcha la de aquí, la de Torlavega. Sí, empiezan hoy, me parece. Y bueno, siempre... Como siempre, apuntarse sí. Ahí en el Vicente Trueba. Uh-huh. Siempre se está a tiempo, ¿eh? Aunque ya hayan comenzado. Si hay personas interesadas, sí, no, yo pandereta, creo que en baile, no sé, en gaita, pues pueden ir perfectamente a Vicente Trueba. Está abierto, yo creo que te apuntan sí. Allí y te... Y ya te cogen y te fichan, ¿no? Ya una vez que estás fichado, ya... Uf, olvídate. Y el sábado tenemos magosta. Pues una magosta... Estamos en época. En Co. El joyu, que le llaman. Además es el 13º Festival Folk. No, yo creo que estuve en el primero y todo. ¿Sí? Sí, hombre. Hombre, es que tú ya tienes unos años. Tocó la... Tú también podías haber estado. Sí, no, por edad sí. Yo también tengo unos cuantos años. Igual has estado un año allí, ¿no? Nunca has estado en el comiendo las carboneras. Las carboneras, y mira que soy golosa, ¿eh? Es que se acaban, tengo, señora. No tengo perdón, a ver si este año cae. Pero no digo nada, porque siempre quedo pues hay mal. Una cachaperuca para taparse, ¿eh? Oh, qué bien. Para subir, o sea, si es una en una pista deportiva que hay en Co, uh-huh. Pues hay... Pues, a partir de las 8, me parece. A partir de las 8, 13º Festival Folk El Joyu. Y a las 8 comienza la tradicional magosta y amenizada por el grupo de gaitas Lombera. Lombera. ¿Mm? Efectivamente. Y ya a partir de las 9, el concierto folk con... Con cuatro grupos, ¿no? Sí, una sí, pila sí. De ellos, madre mía. Landeral, Corquieu, estos vienen de Asturias... Musarega, que vienen de Galicia, y de nuevo otros de casa, Caórnega. Para cerrar. Y en el transcurso del festival, pues ahí se repartirán las carboneras. Y además, espera, que no termine no, la cosa. Iba... Como fin de fiesta, gran chocolatada. Así que es que te dan las tantas allí. Las tantas y recogiendo calorías, ¿eh? Y... porque las castañas, las carboneras y el chocolate... Así que... pues no hace falta cenar. Hay que menear en el baile, ¿eh? Hay que echar una escarpina. Unas cuantas escarpinas, ¿eh? Hay que moverse. Bueno, pues eso, en el sábado a partir de las 8 en Co de Huelna. El Hoyu, no hay que perdérselo. Ahí la gente va porque sabe que hay sitio, vamos, para resguardarse, que no hay problema. Ah, y para eso pasar es muy importante. Aunque hace fresquillo fuera, pues dentro hace muy bien, muy bien. Y además hay música en directo y ¿qué más quieres? Uno se abriga y bien. Y comida también, de balde. Tienes comida, tienes baile, pues te abrigas y enseguida quitas el frío, si es que eso no tiene mayor... No tiene mayor misterio. Y como se nos va terminando... Ah, mira, el día 7 comienzan también la escuela de folclore en el ayuntamiento de Río Tuerto. Ah. Que lo sepas, para los de la zona, ¿eh? El día 7, así que aún están a tiempo. Y lo dicho, pues ¿qué más? El hijo la burra. Ah, es verdad, el hijo la burra. Hay que poner el cuentuco de Jesús García Preciado. Vamos a poner el cuentuco. Venga, pues así, venga, sin más preámbulos, ponemos... El hijo la burra. Era uno que le llamaban el hijo la burra. Y él preguntaba a su madre que por qué le llamaban así. Y ella no se lo decía. Pero mamá, ¿por qué me llaman el hijo la burra? No lo sé, hijo. Hasta que un día se cansó él y dice: mamá, como no me lo digas, me voy de casa. Bueno, es que cuando eras pequeño no teníamos leche y entonces ordeñamos a la burra y te dimos la leche. Ay, pues yo no aguanto esta vergüenza. Bueno, pues se fue. En mitad del camino se encontró a uno que era muy fuerte y que araba con su padre. Que resulta que tiraba a él del arao porque no tenían bueyes. Y le preguntó el hijo a la burra: ¿dónde están las montañas? Es que quiero ir a hacer las Américas para cortar leña y luego rescatar a mi madre del pueblo, que vive muy mal. ¡Ah! ¡Por ahí arriba! Y para decírselo, cogió, levantó el arao con una sola mano y le señaló con él por dónde se iba. El hijo la burra, al verlo, enseguida pensó: este es muy fuerte, me convendría que viniera conmigo. Y dice: ¿te quieres venir conmigo a hacer las Américas? Allí, por los montes, a cortar leña. ¡Ay, se lo tengo que preguntar a mi padre! Se lo pregunta, y ya son dos. Van por el camino, y se encuentran a un hombre que estaba arrancando pinos. ¡Tras, tras! Así, con la mano. ¿Te vienes con nosotros? Dice el hijo a la burra. Es que no sé por qué. ¡Venga, anda! Y ya son tres. Se van para allá, se meten en un bosque y se encuentran a una vieja que va y dice: ¡ay! ¡No os metáis en este bosque, que hay unos ogros grandísimos! Pero bueno, como veo que vais a seguir y que no os vais a ir, os doy 3 huevos de paloma. Y se los dio. Marcharon, se metieron en el bosque y allí hicieron una casa. Y se rifaron a ver quién le tocaba de cocinero el primer día. Y le tocó al que araba. Entonces, cuando se habían ido los otros, viene un ogro y dice: bueno, pues ahora me tienes que dar toda la comida cruda. ¡Ah, sí, sí! ¡Yo te la doy! Y el ogro se la quitó y lo destruyó todo. El segundo día le tocó hacer la comida al que arrancaba pinos. Viene el ogro otra vez y dice: ahora me tienes que dar la comida cruda y la cocida. Y se la quitó. Y otra vez volvió a destruirlo todo. Bueno, bueno, dijo el hijo la burra. Ya no tenemos que echar suerte. Ahora me toca a mí. Se queda allí, haciendo la comida. Viene el ogro y dice... ¡Dame la comida! ¿Quién eres tú para pedirme la comida? No. Nadie. ¿Nadie? Cogió el hijo la burra, que tenía una espada guardada, y con la espada... ¡Zas! Le rasgó por la mitad. Pero el ogro volvió a vivir. Y entonces el hijo la burra le quitó una oreja, se la cortó con la espada. Al siguiente día, la anciana les dijo que había un hoyo muy grande, que aquello era un encantamiento, y también que tenía una recompensa quien consiguiera bajar. Dice el primero, el que araba: ¡Ah! Yo quiero esa recompensa, yo me meto. Baja y a mitad de camino grita: ¡Ay! ¡Subirme de aquí, que tengo muchísimo miedo! Le suben. Y dice el que arrancaba pinos con la mano: ¡Bah! A mí no me da miedo esto. Baja por la cuerda y a mitad de camino se pone a gritar: ¡Subidme! ¡Subidme! Le sacan para arriba y dice el hijo a la burra: Bueno, ya solo quedo yo. Baja y baja y baja y se acabó la cuerda. Y dice: ¡Tiradme otra cuerda! La amarra y vuelve a bajar, a bajar, y llega a un sitio que tenía como baldosas de barro o algo así. Y allí ve a tres ogros. ¡Te vamos a comer! No, ni hablar, dice el hijo la burra. Les da un huevo de paloma a cada uno y entonces desaparecen los ogros y aparece una princesa. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Es que me raptaron unos ogros. Por antojo de un ogro, me trajeron aquí para que les sirviera. Pues yo te ayudo. Entonces subió por la cuerda la princesa. Pero cuando el hijo la burra estaba por mitad de la cuerda, el ogro, al que le había quitado la oreja, empezó a tirar desde abajo, a tirar de la cuerda. Y dice el hijo la burra: Déjame subir. Si me das la oreja, contestaba el ogro desde abajo. Que me dejes subir. Que si me das la oreja. Y entre pitos y flautas, el hijo la burra subió. Se agarró a la tierra y no le dio la oreja. Llevó a la princesa a los padres y se casó con ella. Este cuento, titulado El hijo la burra, pertenece al libro Cantabria, cuentos de la tradición oral 1, de Jesús García Preciado, y fue contado al autor por Patricia Isina, de Luey, Val de San Vicente. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Escuchas La Radio... Que se nos colaba de nuevo aquí la misma cuña. Y no, ya nos tenemos que despedir y lo hacemos además con él. Casi se nos colaba el ogro, ¿no? Sí. ¿Qué tanto te ha gustado el ogro, recordar al ogro? Haciendo de las suyas. Nos vamos escuchando al montañés y su tema Liébana, recordándose a Argallo que ha tenido lugar este fin de semana. A ver si la gente no va a poder subir a celebrar el Orujo este fin de semana ya, próximo. Es verdad. Bueno, parece ser que ya lo están retirando, ¿eh? ¿Cómo se dice? El orujero mayor. Ahora no me sale, Bustamante, ¿no? El otro. El actor Eduardo Noriega. Eduardo Noriega. Es... Bueno, pues creo que sí, porque ya se ha restablecido la circulación. Una pila de toneladas que habían caído, ¿eh? Pues ya está restablecida la circulación, ¿eh? Las últimas noticias que se tienen, pues son esas. Que es que, claro, ha llovido tanto estos últimos días así de sopetón. Y claro, estos sitios, pues a veces... Claro, si se mete el hombre por donde no debe, claro. Por la naturaleza, claro. Y eso hay que apuntalarlo bien y dejarlo roca, bien, claro. Eso, fijo, para que luego no vengan las lluvias, arrastren y claro, sucedan los argallos. En fin, que ya se puede subir a Liébana, a la Blanca, como dice el montañés. Así que este fin de semana... 8, 9 y 10 de... Fiesta del Orujo. Eso, de la Fiesta del Orujo. Uh-huh. Pues nada, con y el nada, y si no, pues a quedarse por aquí al Joyu. Al Joyu, por ejemplo. O alguna magosta que haya por ahí, por los pueblos. Sí, que hay muchas. Estamos en plena época. Pues lo dicho, Marcú, hasta la semana que viene. A ver lo que me haces en potes, porque con tanto orujo, no sé yo... Y comer borono y repinalda, que está muy rico. Mírale él. Pues nos encontramos la semana que viene. En Cosucas de Cantabria. Y a los oyentes, hasta mañana. Ajá. La Liébana, la Blanca, así suena y te lo canta. Cantan sus ríos, arroyos, los riscos, mozas y mozos. El eco de los montes hace el canto permanente. Lo escuchan los marineros, vainando a intemperie. En estas montañas, hogar de rebecos lobos osos. Lar de los que se echaron al monte Juanín de Doy, al cariñoso y tantos otros. O en tiempos más lejanos, en la edad de hierro habitaba en Pesaguero. La tribu cántabra de los concanos. Tudancas, albarcas, talles. Desde el circo glaciar discurre el agua del río Deva. Fuente de todas las tierras lebaniegas que albergan sus entrañas, el ser senda temida, a su paso entre montañas por el desfiladero de la Armida. Leyendas mantienen vivas las rocas, distintas épocas corrían de boca en boca. Cántabro sin derrota, el refugio de los últimos resistentes en los valles, indomable Corocota. Muralla natural, son los picos de Europa. La Liébana, espejo del paraíso. Camaleño, Pesaguero, Cillorigo, Vega y Cabezón de Liébana. Botes y Tresiso, montañés siente el hechizo. Cada uno de los dalles que habrán segado estos valles, cuántos paisanos, pasiegos, vejines o lebaniegos habrán sudado este suelo, refrescándose en el bullón, en el Deva o en el Cares, habrán mirado hacia el cielo, buscando el viento del norte, desde la mar hasta el monte, desde el naranjo de Bulnes, todo es horizonte, el tiempo es lento, pero no para, continúa ofreciendo viejas leyendas, la osa de Ándara, en Anucos, el cúlebre incertidumbre tiene nombre, sube al valle, escala, pregúntale a la cumbre, los secretos de esta comarca, sus pasos junto al hombre, el hambre, los años, las guerras, la sangre, montañés, habitante de esta tierruca, soñador que surca mares, Tudancas, albarcas, dalles, indomable como el viento del norte, los cortes penetrantes de la garganta del Cares. Cantabria canta Cantabria 2006. Cantabria canta Liébana, el montañés. La Liébana, la Blanca, así suena y te lo canta. Cantan sus ríos, arroyos, los riscos, mozas y mozos. El eco de los montes hace el canto permanente. Lo escuchan los marineros, faenando a la intemperie. Canta lo que siente, al errante, al monte, al navegante, con su temple valiente, montañés hasta la muerte.